En la tarde del domingo 1 de septiembre de 2019, en la comuna de Tomé, Cintia se defiende de la que sería la última agresión, de una seguidilla de violencias vividas a lo largo de muchos años de convivencia con Mario, quien resulta muerto aquel día. Este desenlace es consecuencia de 16 años de agresiones de todo tipo, durante los cuales Cintia buscó ayuda en diversas instituciones del Estado, las cuales, como es común, no brindaron ningún apoyo certero, quedando atrapada en un círculo de violencia atravesado por la pobreza y su condición de mujer, que ponía su vida y la de sus dos hijas en constante riesgo de muerte. Hoy, al igual que muchas mujeres que deciden defenderse legítimamente de su agresor, se encuentra en un proceso judicial que busca castigar y criminalizar estas acciones, que se dan en un contexto de desesperación e inminente riesgo de muerte. Cintia, luego de los hechos, vive la prisión preventiva aproximadamente durante un año. Ahora, con arresto domiciliario, está a la espera del juicio que se realizará el 15 de octubre del 2021 a las 8:30 en el Tribunal Penal de Concepción. La parte querellante está pidiendo 20 años de cárcel efectiva por el delito de parricidio y una indemnización millonaria a la familia del agresor. Sabemos que este no es un caso aislado y creemos que las soluciones que emanan desde la institucionalidad son ineficientes. Se vuelven contra nosotras en cuanto amenazan el poder masculino, alejándonos de lecturas políticas radicales y colectivas que nos permitan hacer frente a este brutal sistema de opresión. Es impensado defendernos. En el imaginario social está más presente la figura de una mujer asesinada que la de una mujer que defendiéndose asesina. Agradecemos a todas las muestras de solidaridad a nivel nacional por la campaña Libertad para Cintia. También hacemos el llamado y la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook como @libertadparacintia. ¡Libertad para Cintia! ¡Yo también me defendería!